Dos charlatanes charlando a la charlatana. Todos los viernes de 16 a 17 horas. Con sorteos, reportes, neoyorquinos, chistes y la mejor música. Por la emisora radial La Charlatana FM 98.5. Escuchar, no te vas a mentir. Bueno, ahí estamos escuchando el viejo spot de chicos charlatanes charlando a la charlatana. Bueno, si quieren escuchar el nuevo, lo puede mandar Julia. Chicos charlatanes charlando la charlatana, todos los lunes y los viernes de 16 a 17 horas, con sorteos, reportes neoyorquinos, chistes y la mejor música, por la emisora radial La Charlatana FM 98.5. Escúchanos, no te vas a arrepentir. ¿Pacho? Y ahí estamos, escuchando un nuevo spot de chicos charlatanes. Buenas tardes, bueno, estamos acá en el programa de chicos charlatanes. Y bueno, le queríamos contar de que estamos todos los días, y por qué hicimos ese nuevo spot, porque como estamos ahora en los nuevos días, lunes y viernes de 16 a 17 horas. Y bueno, si querés comunicarte al 461-27-33 al 15-508-35-35 15-508-35-35. Bueno, vamos a escuchar un ratito la canción de No te va a gustar, chau. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera. Cambiar ni corregir lo que me corre. Corregir lo que Entraste en mi vida y no me di ni cuenta cuándo. Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando. Me acostumbré a acostumbrarme a tu forma de ser. Me acostumbré a necesitar tus besos. Estamos en la radio todavía con Emanuel Muñoz, Luisana González, Agustín Díaz, Rogelio Quiroz. Bueno, estamos escuchando la canción de Zona Ganja, Mi Corazón Contento. Bueno, lo dejamos escuchando un cachitito. Bueno, si querés comunicarte al 4... Al 461-2733. 461-2733. O al 15-508-3535. 15-508-3535. Que no quedó en el intento. Sí, ni quedó un sentimiento. Y mi corazón contento. Entras en mi vida y no me di ni cuenta cuándo. Y sin darme cuenta hoy. A partir del día lunes va a comenzar la tarea pendiente que tiene la ayuda de Berizzo. El candidato del Frente Renovador, Ángel Celi, logró el triunfo del voto de 21.261 electores, junto al candidato a nivel nacional, Sergio Massa. Es por ello que el local, ubicado en Montevideo, E17 y 18, se transformó en una fiesta que militantes y allegados de ese sector esperaron ansiosos los resultados finales. Dialogó con Ángel Celi y contó: contento de haber recibido la responsabilidad de la ciudad. El respaldo del vecino, por supuesto aceptando las responsabilidades que eso implica porque hay mucha expectativa. Puesta de frente al renovador. Nosotros a partir del día lunes vamos a comenzar las tareas pendientes que tiene la ciudad de Berizón. Trabajo día a día y todo con el vecino. En relación al resultado y los números que faltaban, acervó que hasta el momento tenemos 4 concejales en forma directa. Y estamos peleando el último con referencia a la diferencia con el respeto de los sectores. Confirmó, creo que se va a seguir agrandando también porque con los números de la franja que es el circuito que me permitió ganar las PASO y que espero también que en esta ocasión me vuelvan a acompañar. Con respecto a los otros sectores que participaron, mencionados Jorge Nedela y Osvaldo Castela, hicieron una excelente elección, pero sí creo que es una fuerza que la comunidad los ha considerado y muy bien. Y debemos trabajar en el Consejo Deliberante. En el futuro porque lo merece nuestra ciudad para tener un futuro muchísimo mejor. Muchas gracias. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa. Bueno, este temito se lo dedico a mi profesora de natación. Yo a mi mamá. Nos dejamos escuchando el temita de Romeo Santos. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, a verte no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? How about if you and I behave you? último momento. El masismo gana en Berizo con Celi a la cabeza. Las primeras tendencias ubica a poco más de una hora de haber cerrado la comisión al candidato masista. Ángel Celi como el ganador en Berizo, tras alcanzar el triunfo en las elecciones PASO, los surgimos de este domingo, refuerzan de esa fuerza política en ese distrito. Según las primeras proyecciones, en candidato a la primera concejal del Frente Renovador, Ángel Celi habrá alcanzado 40 puntos, 20 puntos más abajo en el segundo lugar del podio. Lo sigue el candidato, el Frente Progresista, Físico, Cívico y Social, Jorge Nedela, con 20 puntos. En tanto, el candidato oficial, Miguel Nadef, se ubica en cuarto lugar, escalón, con 14 puntos. En el tercer lugar, Randacista Sebastián Micarelli, con 19 puntos. Y quinto lugar, Roberto Battelli, 7 puntos. Esta tendencia sobre el voto total de 17.234 votos secrutados. Hubo elecciones nacionales de diputados y locales para concejales. Si querés comunicarte con el numerito de la radio al 461-2733, 461-2733, o al 15-508-3535 o en Facebook FM Radio La Charlatana o Chicos Charlatanes Charlando La Charlatana. Bueno, la consigna de hoy es: ¿quién fue nuestro presidente? Hoy, 28 de octubre. Está siendo 20 de máxima, 10 de mínima. Mañana, 29 de octubre. 22 de máxima, 12 de mínima. El miércoles, 30 de octubre. 22 de máxima, 12 de la mínima. Jueves, 31 de octubre. 24 de la máxima, 14 de la mínima. Bueno, estos fueron nuestro clima nacional en la ciudad de Berizo. Lo dejamos escuchando la canción de Adele, Rolling in the Deep. Espero que les guste este programa. Ya estamos finalizando el programa de Chicos Charlatanes. Quedan 5 menos 5 y un nuevo integrante, Emmanuel Muñoz y Ciro Coronel. ¡Ya volvemos en la radio! ¡Muchas gracias! There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. You have La Pulseada Radio. El miércoles, Un Tiempo para Vos, con Picho y Pato. El otro, Libros en Redonda. El jueves, Musicalizando la Esperanza. El viernes, Chicos Charlatanes, Charlando una Charlatana. La Hora de las Más Chulas, La Nueva Deporte, Lucas y Miguel. Todo con Rock. Este, Sergio Porra. Y los Chicos Charlatanes son Ciro Coronel, Luisana Gonzalía, Rogelio Quiroz, Agustín Díaz, Emanuel Muñoz. La Hora de la Más Chula, Luis, Pri, Belén y Pami. Le presentamos a los operadores que siempre están con nosotros de buena onda. Onda. Lunes. Cami y Juli. Miércoles. Alita. Jueves. Alita. Viernes. Juli. De 20 a 22, Sergio. Fuerte el aplauso, vamos. Bueno, espero que le guste este programa. Hasta el viernes que viene. Y bueno, si querés comunicarte al 461-2733, 461-2733 o al 508-3535. En la charlatana. Muchas gracias. Hasta el lunes que viernes.